escuchos del programa La Voz del Buen Samaritano. Soy el pastor Charlie Meek de la Iglesia Bautista El Buen Samaritano en Moca, Puerto Rico. Hoy es el día que hizo el Señor y nosotros debemos regocijar en ellos. Posiblemente cuando este programa salió al aire, puede ser que está lloviendo o está en un tormento o lo que sea. Nadie lo sabe porque yo estoy grabando esto unos cuantos días antes que voy a poner en el radio. Pero sea con tormento, sea con terremoto, todo lo que sea, hoy es el día que hizo el Señor y nosotros debemos regocijar que hemos llegado a este día. Querido radio, escucha, yo quiero orar contigo y no sabe cuáles son sus necesidades. Ojalá que usted me llame y dice qué es lo que necesita usted en oración. Pero voy a orar para todas las radio escuchas. Orad conmigo. Padre Santo y Padre Bueno, venimos aquí pidiendo que tú me ayudes a mí, primeramente con mi voz, que me ayudes con el idioma español y con las cosas técnicas con que yo tengo que brigar. Bendice cada escuchante. Padre Santo, sabemos que hay muchos que necesitan la salvación. Ojalá que usted lo toque hoy y que ellos reciban a Cristo como tu Salvador personal. Padre Santo, bendice en esto y hay otros que ya son salvos, pero necesitan más firmeza y más acercamiento a la cosa de Dios. Bendice a ella. Yo sé que hay cristianos escuchando mi voz que a lo mejor no tienen planes para ir a la iglesia hoy. Tócalo, Padre Santo. Envíalos a la iglesia cercana que predica la santa palabra de Dios. Ojalá que enviaron unos cuantos escuchantes en nuestra dirección y que nosotros podemos ser de bendición para ellos. Padre Santo, te pido que lo toco que tienen problemas matrimoniales. Ojalá, Padre Santo, que estos problemas puedan ser resueltos y que ellos puedan vivir una vida casada feliz. Y, Padre Santo, pedimos que tú nos bendice a nosotros, a cada uno de nosotros escuchando el programa hoy en día. Hay algunos que necesitan salud física, que están enfermos. Bendícelo, Padre Santo, y toca sus cuerpos, porque pronto ellos pueden estar con nosotros otra vez, alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Y Padre Santo, yo sé que todavía hay muchos cuales no tienen trabajo, Padre Santo. Ojalá que tú lo da a ellos una oportunidad de trabajar y de ganar chavos para las necesidades de tus familias. Pedimos esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, yo quiero que ustedes busquen en sus Biblias 1 de Corintios 6, 19 y 20. Mientras tanto, vamos a pedir que hermano Michel ponga un himno por la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermano Michel, con el himno. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Su amor que me salvó, su amor que me salvó. Amén. Gracias, Michelle, por este himno que yo sé que es era de bendición por todas las radioescuchas. Ahora leyendo en 1 de Corintios capítulo 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque comprobados sois por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo quiero hablar con ustedes en este momento acerca de lo que está necesitado en nuestra iglesia. Y déjame decir, la iglesia es la congregación que tenemos. No es lo concreto y el techo en que estamos congregados. Esto es el templo hecho de manos y de nuestro trabajo. Pero déjame decir, la iglesia verdadera son nosotros, son yo y son ustedes, si usted está salvo y está reuniendo con una iglesia. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Primero de Corintios 3:16. Vamos a leer lo que dice aquí. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que necesitamos en nuestras iglesias. Vamos a mencionar unos cuantos en nuestro mensaje hoy, si Dios lo permite. Mucha gente dice, pastor, lo que la iglesia necesita son gente rica que tiene mucho dinero para dar el templo. Bueno, eso puede ser una necesidad física, pero eso no es lo que voy a mencionar hoy en día. Algunos dicen, necesitamos un nuevo templo y un lugar bonito para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Es posiblemente que esa es la necesidad de muchas congregaciones. Pero más que esto, nosotros necesitamos otras cosas. Más que esto, nosotros necesitamos gente que son obedientes a la palabra de Dios. Y en 1 de Samuel, capítulo 15 y verso 22, vamos a leer esto. 1 de Samuel 15 y 22, que dice, y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si nosotros en verdad sabemos que somos templos de Dios, eso debe animarnos para ser obedientes. Y usted puede decir a mí, pero pastor, yo no fumo, no bebo, no blasfemo con mi boca, no uso drogas, nada de esto. Te felicito, eso está muy bien. Pero tengo preguntas, si no hacen todas estas cosas, ¿qué es lo que hace? ¿Lee su Biblia todos los días? ¿Asiste a la iglesia fielmente? ¿Ayuda al pastor en sus trabajos y todo esto? Yo sé de muchos cristianitos, digo esto dentro de comillas, cuales no son fieles en su asistencia a los cultos, ni en oraciones, ni en dar sus diezmos. Ya toco un punto muy, como se puede decir, ya piso en el dedo que duele, ¿saben? El dedo que duele, en el dedo que está enfermo. No ayuda en visitación ni en nada de esto. Hasta el momento solamente estoy hablando de cosas visibles, pero hay que hablar de cosas dentro de tu espíritu. Como un espíritu amargo, yo he visto gente en mi iglesia, tristemente, pero dice gente que usted tiene que pagar ellos para que dan una sonrisa, ¿sabe? Una cara contento y esto. Ellos vienen a la iglesia buscando cosas para dar quejos, ¿sabe? Vienen buscando si todos los bancos están limpios como ellos lo quieren, y muchas veces son los mismos hijos y nietos de ellos que han dejado papeles en los bancos y todo esto, pero vienen buscando cosas que pueden dar quejas. Lo que nosotros necesitamos son gente con una carga para almas, gente que siempre está alerta por la oportunidad para testificar para Cristo. Debemos testificar a toda clase de gente. Hay que testificar donde quiera que estáis. Déjame decir que para mí es un placer de testificar a la gente a la gente pobre, a la gente ignorante, y todo eso es una bendición de testificar a ellas. También es una bendición de testificar a gente rico, a gente de media clase, a gente que tiene mucha sabiduría, todo esto es un placer de testificar a ellas. Debemos testificar a cualquier clase de gente, ¿sabe? Debemos testificar en todos lugares donde estamos. Yo en esta mañana me fui a la tienda para comprar una leche para el desayuno. Y allá yo lo dije a unos cuantos testamentos porque el dueño de la tienda puede compartir con la gente. Mientras tanto entró un cliente y yo lo daba un tratado, ¿sabe? Hay que testificar donde quiero que estamos. Si el Señor lo permite, mañana yo voy por la oficina de una doctora y allá yo espero que podamos testificar a uno de ellos también. Yo quiero ver cristianos con espíritus dulces, cuales tienen el don de ayudas, que les gustan ayudar en todos los programas de la iglesia. Usted puede depender en ellos. Cuando es tiempo para limpiar el templo, ellos están presentes. Cuando es tiempo de dar una ofrenda por una necesidad, ellos dicen presente con lo que tienen. Nosotros debemos testificar en varios lugares. Hay que tener una gente con una carga para almas. Siempre alerta por la oportunidad para testificar para Cristo. Debemos testificar a toda clase de gente. Hay que testificar donde quiera que estáis. Hay veces cuando podemos testificar en la oficina de un doctor, en el supermercado, en varios otros lugares que podemos pensar. Debemos estar siempre listos para dar el testimonio. La cosa importante es que debemos rendirnos para ese servicio. Isaías 6:8 en la Biblia. Isaías 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esa debe ser nuestra respuesta para buscar almas. Me recuerda en mi vida nueva en Cristo. Yo empiezo pronto en la visitación de la iglesia. Aunque yo no sabía nada de la Biblia, solamente podía decir, mira, somos miembros de la Iglesia Bautista Betel, aquí en Aguadilla, en aquel tiempo, y quiero invitar a usted para allá. Y puede llevar unos tratados para que ellos lean el Evangelio. Yo me fui con personas que sabían más y lo permiten que ellos testifiquen. Pero después de uno o dos casos, el pastor que estaba conmigo me dice, Charlie, testifica usted de lo que el Señor ha hecho para ti. Y yo con temor y temblando, yo digo, bueno, Cristo me ha salvado y Él puede salvar a usted también. ¿Sabe? Así yo empiezo. Y también me fui con un grupo para testificar a los puertorriqueños, aunque yo no hablaba ni una palabra en español. Gracias a Dios que puede hablar un poquito más en este día, pero en aquel tiempo no hablaba nada en español. Pero así, yo tuve una visión de la necesidad espiritual de la gente. Era por medio de esta experiencia que Dios me llamaba para ser misionero. Yo pienso que todavía Dios puede llamar jóvenes de nuestras iglesias para ser obreros en su viña. Y yo estoy orando por esto, ¿saben? Necesitamos gente jóvenes que van a los institutos bíblicos para estudiar la palabra de Dios. Necesitamos también gente instruida en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 2:15 tenemos este verso. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de la verdad. Necesitamos gente que han estudiado la Biblia y no están dependiendo en lo que dice la religión o lo que dice el abuelo o bisabuelo de ella, pero gente que han leído en la Biblia y sabe lo que dice la Biblia. Los discípulos mismos, los 12 discípulos, anduvieron como 3 años con el Maestro Cristo, aprendiendo de los mismos labios del Señor Jesucristo. Yo no he tenido esta oportunidad, pero he tenido la oportunidad de estudiar de los gigantes en la fe. Todavía escucho lecciones diarias y libros, y leo libros de las Escrituras. Yo escucho predicación todos los días en el radio. Yo predico en el radio porque ustedes pueden estudiar de la Biblia como yo lo predico y todo esto. Necesitamos gente con una visión de lo que Dios puede hacer. Proverbios 29, 18. Vamos a leer Proverbios 29, 18. Así dice Proverbios 29, 18. Donde no hay visión, el pueblo perece, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Necesitamos una visión de lo que Dios puede hacer. Yo me recuerdo de visiones que hemos tenido en tiempo pasado, y yo no digo una ecstasía ni nada de esto, sino en mi corazón estaba una visión. Estamos, la Iglesia Bautista, el Buen Samaritano, estamos en el lugar donde estamos porque tuvimos una visión. Empezamos, puede decir la Iglesia de Moca, empezamos con cuando yo viajaba con Jimmy, el hijo mío, una noche, y yo veo el pueblo de Moca desde la carretera, siento Dios, y empiezo a pensar en una iglesia bautista fundamental en este pueblo. Entonces yo, el gran amigo mío, Pastor Aginal Barreto, y hermano Agapito Valle, que ya los dos de ellos están con el Señor, buscamos a un hermano Juan Pérez, que está con el Señor también. Y él permitió que fuimos a dar cultos en su casa. Tuvimos una visión para un edificio y alquilamos el lugar en la curva de Cuchillas. De esto venimos a la marquesina de mi casa y fuimos conocidos como la iglesia detrás de las rejas. Y todavía con una idea de tener un templo separado por la iglesia. Y Dios había guardado este templo, esta propiedad, donde estamos ahora, donde yo estoy sentado en mi oficina, predicando en esta mañana. Dios tuvo este lugar con nosotros y empezamos con una caja de fósforo aquí, se pueden decir, tan pequeño que era. Y no tuvo techo, ni puertas, ni ventanas, ni nada de esto. Entonces nosotros empezamos trabajando, poniendo esta cosa poco a poco, y hemos engrandecido el templo unos cuantos veces, ¿sabe? Y el hombre que en aquel tiempo estaba en cargo de las parcelas Naquel tiempo era D'Antaquio Vélez, y él nos dice a nosotros, parece que Dios tuvo esta propiedad separada por nosotros. Más adelante que esto, yo tuve una visión por un programa radial. Empezó con el radio Super Q cuando era una emisora pequeña, y ahora estamos en 4 emisoras, y 2 de ellas están en el internet. Ya tenemos nuestro culto de la mañana en nuestra webpage y en Facebook. Y yo estoy orando por otra emisora radial este año. Con Dios todo le es posible. Ya tenemos gente cuales están viniendo porque hemos visto en el internet. Y yo todavía puedo envisionar ese templo lleno de gente y gente recibiendo a Cristo. Por eso estamos orando y trabajando fuertemente. Todavía está vivo la sueño mía 111. Y usted dice, ¿qué sueño es esto? Para tener una propiedad quizás en la carretera 111 o en una propiedad en un lugar más accesible. Nadie sabe lo que Dios tiene en nuestro futuro. Yo tengo sueños por la juventud de nuestra iglesia. Esa juventud que tenemos, que son, algunas veces nosotros decimos que son molestosos y todo esto, pero Dios tiene una idea para ellos. Y yo estoy esperando que Dios reveló a ellos lo que Él tiene para tus vidas. Amigo mío, si usted no ha aceptado a Cristo, y aquí ahora es el momento en que usted debe recibir a Cristo, doble su cabeza ahora mismo y orad conmigo. Padre Santo y Padre Bueno, y aquí, y me aquí, Padre Santo, que soy un pecador. Padre, sálvame de acuerdo con la promesa dado en Juan 3:16. Ahora mismo, Padre Santo, yo estoy creyendo y confiando en ti con todo mi corazón. Padre Santo, yo pido que usted me ayude en recibir a Cristo. Bendíceme, Padre Santo, y sálvame por tu honor y tu gloria. Gracias, Padre Santo, yo estoy clamando la promesa que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estoy clamando esta promesa. Amén y amén. Y si usted ha hecho esto, llámanos en el número de teléfono que va a dar nuestro anunciador después del programa. Y que Dios les bendiga, Dios los guarde hasta el próximo programa. Amén y amén. Presentado por la Iglesia Bautista El Buen Samaritano en Moca, Puerto Rico, con el pastor Charles L. Meek. Visítenos en nuestra nueva página de internet www.ibbsmoca.com. Dirección postal HC02, Box 12554, Moca, Puerto Rico 00676. Teléfono 787-877-6537. Correo electrónico ibbsmoca@gmail.com. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.